Lunes 5 de julio. Leyes y reglamentos judíos. Hojea el libro de Levítico, por ejemplo, los capítulos 12, 16 y 23. ¿Qué piensas cuando lees todas esas reglas y ritos? ¿Por qué muchos eran prácticamente imposibles de seguir en tiempos del Nuevo Testamento? Clasifiquemos las leyes del Antiguo Testamento en varias categorías. 1. Leyes morales. 2. Leyes ceremoniales. 3. Leyes civiles. 4. Estatutos y juicios. Y 5. Leyes de salud. Esta clasificación es algo artificial. Algunas de estas categorías están interrelacionadas o se superponen. Los antiguos no las veían como separadas y diferentes. La ley moral está expresada en los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17, y resume los requisitos morales de la humanidad. Son amplificados y aplicados en varios estatutos en los 5 primeros libros de la Biblia, que muestran cómo guardar la ley de Dios en diversas situaciones. Las leyes civiles estaban basadas en la ley moral. Definen la relación de un ciudadano con las autoridades civiles y con sus conciudadanos. Indican las penas por diversas infracciones. La ley ceremonial regulaba el ritual del santuario, describiendo las diversas ofrendas y las responsabilidades de los ciudadanos. También definía los días de fiesta y su observancia. Las leyes de salud se superponen con otras leyes. Las leyes relacionadas con la impureza definen la impureza ceremonial, pero también incluyen principios de higiene y salud. Las leyes acerca de las carnes limpias e inmundas están basadas en consideraciones físicas. Los judíos consideraban que estas leyes procedían de Dios, pero las diferenciaban. Los 10 mandamientos habían sido pronunciados por Dios directamente a la gente, y por ello tenía importancia especial. Las otras leyes habían sido dadas a través de Moisés. El ritual del santuario se practicó solo mientras el santuario estuvo en actividad. Las leyes civiles en gran parte no se podían imponer después de que los judíos perdieron su independencia y estuvieron bajo el control civil de otra nación. Los preceptos ceremoniales no podían observarse después de que el templo fue destruido. Además, con la venida del Mesías, muchos de los tipos o símbolos encontraron su realidad y ya no tenían validez.